Bendiciones, amiguitos. Es hora de empezar la aventura del día de hoy. Venga uno, vengan todos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Vamos, vamos, alabémosle. Con tus manos y tus pies, demos juntos. Mis amiguitos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es una tremenda bendición poder estar transmitiendo con ustedes. Este es su programa de Dan y sus amigos. Hoy empezamos un año nuevo. Tenemos cosas nuevas para ustedes. Se den cuenta, ya la introducción es muy diferente a la que hemos estado manejando. También hoy tenemos un texto nuevo para aprendernos. Una palabra con poder para aprendernos el día de hoy. Reciban un saludo a todos nuestros hermanitos que el día de hoy cumplen años. Así es que, hermanitos, si usted cumple años, reciba un saludo especial del programa de Dan y sus amigos. También con todos los hermanitos que el día de hoy nos escuchan aquí en este su programa de Dan y sus amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Así es que no se vayan. Y regresamos con más de Dan y sus amigos. Recuerden, amiguitos, que pueden escribirnos a daniysusamigos@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, daniysusamigos@hotmail.com. También pueden contactarnos en su página de Facebook a Dani y sus amigos Radio Agape. Así lo vas a encontrar. Dani y sus amigos Radio Agape. Luego va a aparecer una foto del hermano Dani y Lucas. Lucas también está por ahí. Si quieres meterte, también vas a ver que vamos a tener pequeños pedacitos del programa de Dani y sus amigos y muchas otras cosas más muy interesantes para todos ustedes. Así es que no quiero tomar más tiempo, pero en esta tarde yo quiero también... ¡Hola, hermano! ¿Cómo está usted? Muy bien, Lucas. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios también. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Lorena y a Fermín, que nos están escuchando. Ah, claro que sí. Un saludo a todos nuestros hermanos que de verdad nos escuchan fuera de Midland, en todos sus alrededores, donde quiera que nos estés escuchando. Nos encantaría, hermano, que nos escribieras a Dani y sus amigos y nos hicieras saber de qué parte nos estás escuchando para también poderte mandar saludos a ti y a todos nuestros amigos. También a nuestros hermanos de Nicaragua, en León, Nicaragua, en su estación también, que nos hacen el favor de escucharnos. Que Dios les bendiga. Diga y gracias por estar en sintonía aquí en su estación preferida. Que Dios les bendiga. Y ahora sí, hermanos, si usted cumple años en esta tarde. Oye, hermano, luego con los cumpleaños, pues ¿de qué se trata? ¿Cómo que de qué se trata, Lucas? Pues sí, todo cumpleaños. Bueno, entonces, ¿qué quieres que diga yo, mijo? Pues que le cante el Happy Birthday, por ejemplo. ¿Yo cantarles el Happy Birthday? Pues sí, hermano, ¿qué no sabe cantar? No se haga payasito, que para payasadas es el Pimpo nada más. ¡Hola! ¡Hola, Pimpo! ¡Hola, Lucas! ¿Me hablaban? No te hablamos. Solo que el hermano no quiere cantar el Happy Birthday. ¡Ay, hermano! ¿Por qué no quiere cantar el Happy Birthday? ¡Ay, bueno, pues porque los tengo a ustedes que me van a ayudar a cantarlo! ¡Ay, yo por qué! ¿No quieres cantar el Happy Birthday a nuestros amiguitos? ¡Ay, no! Pues sí, es para nuestros amiguitos, sí. ¡Quiero mandar un saludo! ¿Puedo? ¡Claro, Pimpo! A ver, quiero mandar un saludo a la hermana Marta y a su hijo Rodrigo, que nos están escuchando. Y dice que le encanta mucho el programa, que también podré mandar saludos el Lucas. Lucas, por favor, mándale saludos. Ay, claro que sí, a nuestra hermana Marta y a su pequeño hermoso bebé. Un saludo muy especial. Dice que le pusieron, que acaban de conseguir una mascota y que le pusieron Lucas. Ay, le pusieron Lucas como a Lucas. Sí. Ay, qué suave, porque soy un perrito. Sí, ya lo sé que eres un perrito, Lucas. Ay, gracias por ponerle Lucas a la mascota de nuestra hermana Marta y su hermoso bebé. Ay, Lucas. Lucas, pero si el niño ya tiene 8 años. Ay, perdón. Bueno, es un bebé de todos modos. Claro que sí, es un bebé. Y bueno, ya, no tomemos más tiempo. Por fin, muchachos, ¿van a cantar Happy Birthday a nuestros hermanos? Uy, dale con lo mismo. Está bien, hermano, yo lo voy a cantar. Ok, vamos. ¿A dónde vamos? No, que adelante. ¿Adelante de quién? No, que sigas. ¿A quién sigo? Pimpo, por favor, continúa. Ah, sí. ¿Vas a cantar el Happy Birthday? Sí, vamos. Bueno, está bien. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, amiguitos. Happy Birthday to you. ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, esto es para todos ustedes. ¡Bendiciones! Y continuamos con su programa de Dani y sus amigos. ¡Vengan, vengan! ¡Ha llegado la hora de comer el pastel! ¡Helado, dulce y chocolates! ¡Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría! Hoy es el día de tu cumpleaños. ¡Qué día feliz, qué día bendecido! Desde la cuna y el primer quejido, Dios ya te guardaba con tanto cariño. Jesús, el mejor regalo para ti, en todas las horas amigo es, y está guardado ahí en esa cajita en forma de corazón. Cumpleaños feliz para ti. Cumpleaños feliz para ti. Cumpleaños feliz para ti. Dios te dé muchos años de vida. Te bendigo cada día. El texto del día de hoy es Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Adiós. Mi mejor amigo, por eso me gusta estar contigo. regresamos a su programa de Dani y sus amigos. Estamos contentos de estar transmitiendo. Como les decíamos, este es su programa de Dani y sus amigos. Hoy queremos graduar a muchos niños que a lo mejor en este año cumplen 11 años, ¿verdad? Y están abriéndose a una nueva experiencia en su vida, ¿verdad? A lo mejor ya te has dado cuenta que, por ejemplo, Dora Dora ya no te gusta, se te hace ridículo. ¿Quién es Dora Dora? ¡Ay, hermano! Dora Dora, la Dora Dora, la que exploradora. ¡Está bien chida! Y habla español y inglés. No. A ver, o a lo mejor ya no te gustan los Teletubbies. ¡Ay, no! ¡Los Telebobbies, no! ¿No, cómo que Telebobbies? ¡No, Teletón! ¡No, Tis! ¡No! No, Lucas, por favor, respeto. Ok. Ah, ¿verdad? Ya Lucas ya no le gustan los Teletubbies. A lo mejor ya te estás dando cuenta que ya te está... Estás más alto que tu... Que tu papá, o a lo mejor ya le estás llegando a tu papá a su altura y ya te sientes grande. Como que ya te dan ganas de peinarte. ¡Ay, a mí! ¡Yo me peino! Pero tú, Lucas, tú eres tan niño. ¿Por qué dice que soy niño? Si apenas llevo 10 años en primer año. ¡Ay, Lucas! ¿Cómo que 10 años en primer año? Pues sí, pues que pensaba que iba a estar más grande. No, lo lógico es que tú pases a primer año, luego segundo año, luego tercer año y así sucesivamente, ¿no? 10 años en primer año. Oye, entonces, ¿cuántos años tengo? No sé, Lucas, pero creo que ya te están saliendo bigotes. ¡Ay, ya estoy grandote! ¡Ay, ya no me gustan los Telebobbies! No, Lucas. Digo, la Rora Rora. Lucas. Entonces, ¿qué debo decir? Ah, hoy es un programa especial para los niños grandes que ya están empezando a ser jóvenes, pero todavía son niños. Todavía les gusta a lo mejor ver caricaturas. De vez en cuando a escondidas agarrar un juguete y jugarlo, ¿verdad? ¿O ya prefieres más un balón que un carrito? Yo, a mí me gusta el fútbol americano. ¿Qué, Lucas? Digo, americano. Ah, fútbol americano. ¿Qué más? Ay, pues a mí también me gusta. Pero, Lucas, si tú eres un niño, todavía no eres joven. ¿Todavía no soy joven? No, Lucas, eres un bebé. Me da mi mamila, por favor. Lucas, miren, ¿qué les parece, amiguitos? Si hoy, amiguitos y amigos, de verdad, ya un poco más grandes, les vamos a dedicar este programa muy especial sabiendo que los queremos mucho y también estamos pensando en ustedes. Hay muchas pruebas que ustedes están empezando a experimentar. Y yo hoy quiero tocar ese tema de prevención. ¿Prevención? Sí, Lucas, prevención. ¿Sabes que el diablo lo que anda buscando especialmente en estos tiempos es a los niños y a los jóvenes? Y hay una edad específica donde el diablo se hace más real en la vida de los niños y es de 11 en adelante. A partir de los 11 años, los niños empiezan a experimentar la juventud. Están como quien dice entre la niñez y la juventud. Les gusta jugar, pero ya también les gusta estar en conversaciones de grandes y hablando como personas grandes, importantes. Entonces, hoy quiero dedicarles este programa a todos ustedes. Así es que yo pienso que está muy interesante. Hey, cuate, ¿tienes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25? ¿Qué es la edad de juventud? Yo quiero dedicarte este programa. Entonces, hey, bueno, también si tú cumples 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, hasta llegar al 1000, este programa, este también es para ti. Así es que, ¿qué les parece si vamos a una historia de la Biblia, una canción y a una misión muy imposible y regresamos aquí en su programa de Dani y sus amigos? Hey, programa interesante, ¿eh? Los sueños del faraón. Al cabo de 2 años soñó el faraón que estaba a orillas del río y que salían del agua 7 hermosas vacas muy gordas, que después eran devoradas por otras 7 vacas feas y muy flacas. ¡Qué extraño sueño!, exclamó. Cuando volvió a dormirse, vio esta vez 7 espigas grandes y hermosas que salían de una sola caña de trigo. Pero otras 7 espigas, flacas y quemadas, devoraron a las 7 primeras. El faraón, muy preocupado, llamó a todos los sabios de la corte y les prometió honores y riquezas si interpretaban sus sueños. Pero tras muchas horas de estudio, ninguno de ellos lo consiguió. Se acordó entonces el jefe de los coperos de que José entendía los sueños y le dijo al faraón: cuando estuve en la cárcel, José, un joven hebreo, interpretó un sueño que yo tuve, haciéndose realidad lo que me explicó. Conducido a palacio en presencia del faraón, José le respondió una vez conocidos los sueños reales. Tu sueño es uno solo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas con grano anuncian 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas significan que vendrán luego 7 años de hambre. Te creo, respondió el faraón. Aconséjame lo que debo hacer, te lo ruego. Busca un hombre sabio y justo. Ponlo al frente de la tierra de Egipto para que ordene guardar en almacenes los alimentos que sobren de esos años de abundancia y los reparte en los años de escasez y de hambre. Nadie hay mejor que tú para ocupar ese cargo, dijo el faraón, y vistió a José con ricos ropajes y puso en su cuello un collar de oro como símbolo de su autoridad. Al cabo de algún tiempo, José se casó con la hija de Putifar, de la que tuvo 2 hijos. José fue nombrado primer ministro, pues había salvado al pueblo del hambre y la miseria. Como la escasez se había producido también en las tierras de Canaán, Jacob ordenó a sus hijos que se encaminaran a Egipto para comprar trigo. José, que estaba dirigiendo las operaciones de venta en los almacenes reales, no tardó en reconocer a sus hermanos. Para probarles, se dirigió a ellos y les acusó de espías. No somos espías, se defendió Rubén. Venimos de Canaán, somos 11 hermanos, pero Benjamín, el más pequeño, se quedó con nuestro padre. ¿Decís que sois 11 hermanos? Sí, respondió Neftalí. Teníamos otro hermano, pero murió devorado por una fiera. Pues uno de vosotros se quedará como rehén, ordenó José. Solo le concederé la libertad si regresáis en busca del trigo con ese hermano menor que tenéis. De vuelta a Canaán, Jacob accedió con gran tristeza a que regresaran a Egipto con Benjamín. Una vez allí, cargado el trigo, José escondió una copa de gran valor en el saco de Benjamín y lo acusó de haberla robado. —Déjalo libre —suplicó Simeón—. Pues nuestro padre morirá de pena al ver que Benjamín no regresa. Yo me quedaré en su lugar. José, conmovido, se dio a conocer a sus hermanos y los perdonó entre lágrimas y abrazos. Jacob, enterado más tarde de todo, dijo: ¡Bendito sea el Señor! Si José os ha perdonado, yo también os perdono. El texto del día de hoy es Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. Que es muy importante el ayudar a las demás personas. Si nosotros tomamos una actitud de ayuda, podremos ser de gran bendición a todas las personas que nos rodean. Recuerda, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Tú te puedes preguntar cómo ayudar a las demás personas? ¡Claro que sí! Tal vez puedes ayudar a un anciano a cruzar la calle o a un niño. Tal vez ayudar a empujar a una persona que está en silla de ruedas. O tal vez ayudar a una persona que está ciega. Nosotros podemos servir a los demás porque eso nos dará una bendición extrema. Hay una enfermedad que no se puede notar y esa es una enfermedad en el corazón. Y la medicina solamente la tiene el Señor Jesucristo dispuesta a ayudar a toda aquella persona que lo necesita. Es por eso que nosotros también podemos ayudar a dar a conocer del amor de Dios a otras personas. Amiguito, habla del Señor a otras personas para que el mundo pueda saber que tenemos un Dios que todo lo puede y nos da y nos ayuda siempre que nos necesitemos. Yo quiero que Dios me bendiga, por eso es que yo ayudo a las demás personas. Y esta es una misión muy posible, la cual todos podemos cumplir. ¡Adelante, caminante! ¡Qué bonito programa! Bueno, como se los he estado diciendo, este programa es para los niños grandes. Los niños que ya les empieza a salir bigote. ¡Yo tengo bigote! Ay, vale, otra vez con lo mismo, Lucas. Pero ya en serio, Lucas, yo sé que tú tienes bigotes, ¿verdad? Te sirven para ayudarte en tu organismo, puesto que tú eres un perrito y todos los perritos desde chiquitos tienen bigotes, Lucas. ¿De veras? Sí, Lucas. Bueno, Lucas, entonces lo que yo hoy quiero hablar es para los jóvenes niños, para los niños que están empezando a experimentar su juventud y están saliendo de la niñez y están empezando a entrar a su juventud. Este programa es para todos ustedes. Y yo quiero decirte, amiguito, hermano y joven que me estás escuchando, que a lo mejor en tu hogar no estás siendo a un 100% feliz, ni a un 80% feliz, ni a un 70% feliz. Tú sientes que en tu casa ya no hay felicidad. ¿Por qué puede ser? Y tú te sientes que estás empezándote a alejar de tus papis, que empieza a haber una muralla de comunicación entre tú y tus papis. Yo quiero decirte, amiguito, que el diablo es muy sagaz y está luchando, peleando constantemente para que tú no tengas a Jesús en tu corazón. Tal vez no tienes a Jesús en tu corazón. O tal vez conoces a Jesús en una manera muy, muy poquito conoces a Dios. Y tú piensas que Dios, a lo mejor, son como tu papá o como tu mamá, que no te entienden. Pero yo sé que Jesús te entiende por todo lo que tú estés pasando, amiguito. No te refugies como lo hacen otros niños jóvenes en las drogas, en el cigarro, en el licor, en muchas otras cosas que te desvían y te alejan de tu núcleo familiar. ¿Por qué? Porque eso constantemente, a lo mejor ya lo estás empezando a experimentar, te trae regaños, esto te trae malas amistades y eso cada vez te aleja más y más y más y más y más de Dios. Nosotros en esta tarde, en el programa de Dan y sus amigos, queremos decirte que te amamos, que te queremos y que sabemos exactamente por todo lo que tú estás pasando. Sabemos que a lo mejor estás en una gran disyuntiva porque nadie te entiende en tu casa, porque constantemente están tus papás sobre ti, regañándote, hostigándote. Pero yo veo que no es así. Si tus papás te castigan o te regañan o te exhortan en cada momento, no es porque te caigan mal ellos ni porque no te quieran, es porque te aman, y porque te aman, ellos ven que te estás desviando de su centro familiar, que te estás alejando y que estás tomando un lugar que no te corresponde, porque tu lugar es con el Señor. Y yo quiero abrir este programa y recordarte que puedes escribirnos a Dan y sus amigos y exponernos tu problema. Sé que lo que yo estoy hablando está llegando a tu corazón. Y antes de continuar con lo demás, porque quiero tomar este segundo programa para hablar exactamente de los consejos para que tú puedas vivir una vida sana, íntegra. Pero lo que te puedo adelantar hoy es que necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas a Jesús en tu vida. Conócelo. Permítele al Señor que Él trabaje en tu vida y vas a ver que muchas, muchas cosas van a ser diferentes. Desafortunadamente, el tiempo de ahorita se ha acabado. Pero ¿qué les parece si antes de despedirnos hacemos una oración por aquella persona que tiene la responsabilidad ante Dios de cuidar de ti? Y esto es nuestros padres. Vamos a orar y después nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana con la continuación de este programa. Esto es Dan y sus amigos. Bye.